ya mi voz está agotada, ya no me puedo ni oír. Ahora cantan los niños de Tepusí. No más guerra, no más droga, no más sangre y no más muerte, más escuelas, más trabajo, más amor y más unión. Valle de Chota, Valle de Chota, Valle de Chota. Usted escucha Bomba Ecuador. Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo, bajo la conducción de Rubén Conca. Tierra fecunda, caliente y olor a hierba. Mi tierra fecunda, caliente y olor a hierba. En tus siembras aprendí a cultivar la vida. En tus ríos aprendí a enfrentar los retos, mi tierra. Thank you. demora, con un sazón igual al que se baila la bomba sensual. Y sin reglas para que lo bailen las blancas y lo bailen las negras, sintiendo la sabrosura como cuando comes el frijol guandú. Ay, qué ricura también el de la yuca, sazón de esta brochoteña que no te ha gustado nunca. Este es el baile del guandú. Dame yuca frita. Este es el baile del guandul. Pues Dios quiere que me entiendan, que todo encuentre la tienda. Este es el baile de la yuca. Discoteca y en la radio más selecta. Este es el baile del guandul. Cuando como los guandules, yo me siento en la nube. Este es el baile de la yuca. Como me encantan tus sabores y me encantan tus sazones. ¡Oyelo! ¡Oye, mami! Cuando vaya para el valle, dame los guandules. Azones, abrochoteñas, raíces negras, te lo hice.

amaba. Se me fue, una mañana de verano desperté y no le encontré. La mujer que tanto amaba, se me fue. fuerza cada paso que doy. Y aunque la traición me dé como una enfermedad, mi mente te recuerda cada paso que doy. Y aunque la traición me dé como una enfermedad, es porque tu corazón te compartió. No pensaste en mis ideas que tenía y regresaste a pedirme un perdón. Ya no te quiero, eso quedó entre los dos. Falta mujer. Bomba Ecuador. Los seres humanos, cuando expresamos la palabra afro en Ecuador, decimos que somos grandes. Decimos que somos grandes. Nuestras expresiones están en los sonidos de los tambores, con sabor a fiesta y rituales ancestrales, en los que se manifiesta la rebeldía, la tristeza y alegría. Tristeza y alegría. Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo. Un encuentro con lo nuestro. Bomba Ecuador, historia y tradición. Hasta la próxima. En el chota hay un instrumento que hace mover el esqueleto. En el chota hay un instrumento.